El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política. Educación. Sindicales. Movimiento territorial. Informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad. Como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. El actual gobierno, que ha vuelto a ganar las elecciones, nos ha invadido. Tienen la capacidad de apropiarse de todos los discursos y las reivindicaciones. Los juicios a los militares asesinos de la última dictadura militar han avanzado gracias a la lucha inclaudicable de cientos de personas que desde la vuelta de la democracia hemos luchado por la justicia. A pesar de los puntos finales y las obediencias debidas e indultos, las abuelas siguieron adelante con los juicios, con las acusaciones por el robo de bebés como botín de guerra y consiguieron volver a encarcelar a los indultados. Esos juicios y las multitudinarias marchas en repudio por todas esas leyes y todos los 24 de marzo poblaron las calles desde hace durante 21 años fueron las que consolidaron las exigencias de justicia. Los escraches llevados adelante a los genocidas, esa nueva política implementada por hijos, todo ello generó el contexto para las anulaciones de las leyes de impunidad. Pero este gobierno se atribuye todo, vaciando de contenido y contexto a todas las luchas, convirtiendo el día del golpe en un feriado, como si fuera una fiesta. A esto debemos sumarle que gracias al consenso que ha conseguido, ha avanzado con las causas contra los dirigentes sociales, políticos y gremiales, de todos los ámbitos opositores. A todos los luchadores que han cortado una ruta, o han reclamado contra situaciones de injusticia, han recibido durante estos últimos años procesamientos que avanzan a pasos agigantados. El consenso del voto del domingo pasado ha garantizado que todos los luchadores, que son minoría y se oponen al gobierno, estén en la mira y, por lo tanto, sobre ellos hay que avanzar. Este es el futuro que se nos viene. Reconocimiento a los luchadores de la década del 70 y juicios contra los luchadores de hoy. Este gobierno puede darse el lujo de hacer esto y ser aplaudido por madres, abuelas y otros organismos de derechos humanos. La pregunta sería, ¿desde dónde nos paramos cuando miramos la realidad? ¿Tan sesgada puede estar en nuestra mirada? ¿No es obvio que estas contradicciones se dan de culo con el discurso de defensor de los derechos humanos? La verdad es que aún seguimos sin comprender, o peor aún, es mejor no comprender, porque si no, sospecharemos que son demasiados los traidores. Descascarando el nácar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando celajes, arremolinaciones, travesuras del tiempo traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones.

una lluvia de estrellas. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una nueva emisión de Mucho Palo Pa' Que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada. Buen día, Sandra, ¿cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Recuerden que nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. El tono alegre y festivo de Sandra, más allá de su ácido y duro editorial, tiene que ver con que casi entra descompuesta de la risa después de leer uno de los titulares de la revista Barcelona que se encuentra en el estudio. ¿Qué decía ese titular, Sandra? Que Cristina estaba dispuesta a juntar un voto por cada vez que diga él. Parece que lo dijo varias millones de veces. Bueno, lo otro que les queremos decir, aparte de que nos llamen, nos hagan sus comentarios, es que se levanten, hace un día brillante, hermoso, hace calor, disfruten el día y de paso nos escuchan. Estás escuchando Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, bien, como anticipaba Sandra en el editorial, vamos a tratar de compartir, al menos algunas, no sé si analizar, compartir algunas reflexiones respecto al resultado de las elecciones generales realizadas el pasado domingo 23 de octubre. Elecciones en las que, bueno, no somos originales al decir que han dado un resultado holgado para las listas del Frente para la Victoria, ¿sí? Recordemos que el Frente para la Victoria ha triunfado en 23 de los 24 distritos electorales en los que se divide la República Argentina. El único distrito en el cual no ha obtenido, digamos, la victoria ha sido la provincia de San Luis. Está bien, por lo menos ganó en su provincia, ¿no? Como Wiener, que perdió en su provincia, digo yo. No, sí, bueno, ese tampoco fue un resultado quizás tan llamativo, ¿no? Recordemos que en las internas ya había perdido. Pero recordemos que el triunfo de Cristina en Santa Fe quizás hay que entenderlo desde las características que tiene, si se quiere, el PJ local y sobre todo el sector que responde electoralmente a Reutemann. Sí, recordá que en las elecciones para gobernador de la provincia de San Luis, casi Miguel del Cel da un batacazo, concretamente porque Reutemann o la hueste de Reutemann vuelcan su voto a Miguel del Cel, no acompañando al candidato del Frente para la Victoria, que fue Agustín Rossi, pero por el contrario, en la legislatura santafesina quedó compuesta por mayoría del Frente para la Victoria, ¿no? Este es un dato que recordemos que es llamativo, o sea, se ve que hay sectores que en esta elección han optado, digamos, por votar de manera más centralizada a Cristina Kirchner. Bien, en cuanto al resultado, podemos decir que esto era previsible, un poco anticipábamos en el domingo pasado cuando analizamos el tema, y también un poco vos en el editorial planteabas, Jack, si se quiere, con el diario del lunes en la mano, cómo esto se terminó finalmente manifestando en las urnas. Un consenso muy amplio logrado por, si se quiere, esta especie de neopopulismo, ¿sí? Basado, si se quiere, también en una política neodesarrollista, concepto con el que, bueno, Eduardo Lucita viene insistiendo ya desde hace varios meses en la columna que tiene semanalmente en Nunca es Tarde, que, como planteamos, digamos, la semana pasada, esto se basa en lo que ha sido, si se quiere, una recomposición del mercado interno, principalmente basado en lo que es el consumo de alimentos en los sectores más pauperizados, el consumo de bienes no durables en la clase media, que han permitido una reactivación económica que, montado sobre una coyuntura todavía favorable en el precio de los commodities de Argentina, lo que es más que nada el precio internacional de la soja, ha generado, digamos, esta situación económica, a nuestro criterio coyuntural, no creemos que pueda perdurar mucho más en el tiempo, y si se quiere, eso ha sido lo que ha premiado el electorado. En cuanto a los resultados, uno puede también fijarse o tratar de analizar quiénes han sido los que podrían considerarse ganadores en las elecciones del domingo pasado y quiénes han sido perdedores. Podemos repasar los resultados obtenidos por el Frente Amplio por el Progresista, ¿sí? un armado electoral que tuvo un proceso bastante traumático en su constitución. Recordemos las idas y vueltas con el sector de Pino Solanas, con Proyecto Sur, que en un primer momento parecía que iban a confluir en un frente unificado, cosa que finalmente no se da. Esto provoca que Proyecto Sur se tenga que presentar solo a las primarias, y la candidatura de Alicia Argumedo, digamos, no pueda alcanzar el piso del 1,5%, es el motivo por el cual esta fuerza política no estuvo presente en las mesas de votación y en los cuartos oscuros el domingo. El Frente Amplio Progresista ha logrado posicionarse muy lejos, esto es verdad, de lo que fueron los resultados del gobierno, pero logra despegarse, si se quiere, de este triple empate que hubo en las primarias, en las que tanto la UDESO como el Frente Popular de Dualde quedaron casi en un triple empate en torno al 10%, ¿no? Uno puede mencionar, digamos, la pobre elección de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Un partido centenario que parece ya prácticamente, si se quiere, liquidado a nivel nacional y no pasa de ser más que nada una expresión local en algunos municipios, claro, de Argentina, ¿sí? En este momento la UCR no tiene ninguna gobernación tampoco. El derrumbe electoral de Dualde, ¿sí? Cosa que obviamente nosotros festejamos. Y por el lado del Frente de Izquierda y los Trabajadores puede decirse que hizo una elección digna, en la que al menos mantuvo lo que había cosechado en las primarias, ¿sí? Los compañeros del Partido Obrero sobre todo plantean que la campaña intensa que han desarrollado sirvió para reflejar que no fue solo un voto lástima, como se planteó en su momento, o un voto mediático, sino que hubo un elemento de conciencia para votar a este frente. Las incógnitas al futuro, estos armados que se han dado, estos frentes que se han dado, ¿podrán pervivir en el tiempo? Eso lo irá dictando la misma dinámica política, creemos nosotros. Bueno, en el caso de Moreno, acá creo que vale hacer, sería importante hacer algunas aclaraciones, ¿no? Estoy buscando aquí los resultados que se han dado en el municipio. Ante el 54% obtenido por Cristina Kirchner en lo que es a nivel nacional, en nuestro distrito vemos o notamos una considerable diferencia entre lo que ha obtenido Cristina Kirchner y lo que han sido los porcentajes en cuanto a las preferencias que han obtenido los candidatos locales. El Frente para la Victoria, en cuanto a lo que es la elección para gobernador, el gobernador Scioli obtuvo un 61%, en segundo lugar sale la Unión para el Desarrollo Social con un 10,3%, y después, bueno, se encolumna el Nuevo Encuentro, Frente Amplio Progresista, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a lo que fue la elección para gobernador. Ahora vamos a las municipales, y este 61% que obtiene Scioli se convierte, en el caso de la candidatura de Mariano Güez, en un 47,78%, o sea, una baja prácticamente de 14 puntos en relación a lo obtenido por Scioli, lo cual reflejan que, si se quiere, las heridas abiertas dentro del peronismo local, sobre todo agudizada sobre todo desde lo que fueron los reacomodamientos internos del Consejo Local desde el año pasado a esta parte, son las que demuestran que hay un 14% concretamente, que es una sangría de votos en relación a esto. Dato llamativo también que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es la elección para intendente y la elección para gobernador, que el porcentaje de votos en blanco alcanza, en el caso de intendente, el 14%, convirtiendo el voto en blanco en segunda fuerza. La pregunta es que si no se aplicase el sistema proporcional don, o si se aplicase también para el voto en blanco, deberían quedar al menos dos bancas vacías en el Consejo Deliberante. Obviamente esto no va a ocurrir. No pasa nunca, ¿no? Y en el caso de gobernador, este porcentaje de voto en blanco sube hasta alcanzar un 16,6%. Lo llamativo de esto es que en que también en el caso nacional, en el caso nacional, si nos fijamos los resultados obtenidos en el partido de Moreno para lo que es la elección de presidente, este porcentaje de voto en blanco baja de manera considerable. Sí, quizás, y esto reafirma la idea que planteábamos hace instantes, de que en gran medida puede decirse que esta recomposición económica que ha logrado el gobierno, ¿sí?, se reflejó en un aval a la gestión del mismo, pero no en todas sus expresiones en cuanto a niveles de gobierno se refiere, sino un aval concretamente para lo que es la gestión de Cristina Kirchner. Nos fijamos aquí, el voto en blanco en el caso de las elecciones presidenciales se en el partido de Moreno, establece en el partido de Moreno en un 3,99%. Sí, es decir, que pasamos del 47%, del 16% en el caso del gobernador, a un 3% en el caso de presidente. Exactamente, bueno. ¿Y en cuánto por ciento en intendente era? Intendente era 14%. Era 14%. O sea, porcentaje de voto en blanco bastante elevados. Contrastando estos datos con otros municipios de Buenos Aires y con otros municipios de Argentina, Moreno es uno de los que ha habido más porcentajes de voto en blanco. Esto es un dato llamativo también. Y esto creo que en cierta medida es lo que permitió la composición que va a tener el Consejo Deliberante en el periodo legislativo que va a ir desde el 2011 hasta el 2013, en el que, por las maravillas del sistema DONT, no lo hicimos, el programa anterior tampoco lo vamos a hacer este, pero un día sería interesante explicar cómo es que funciona este sistema, que básicamente lo que busca es premiar con más bancas a las mayorías, ¿sí? Y destruir a las minorías, ya que el modo en el cual está planteado este sistema electoral hace que, en primer lugar, todos los partidos tengan que llegar a un piso porcentual, no sobre el total de votantes, sino sobre el total del padrón, y este piso se obtiene a partir del cociente entre el total del padrón y la cantidad de cargos que hay en disputa. Concretamente, en el caso del partido de Moreno, para elegir o para acceder al reparto en el piso electoral, en el caso de concejales, recordemos que nuestro municipio cuenta con 20, por lo que se renuevan 10 bancas cada dos años, es necesario que todas las fuerzas políticas accedan al 10%, pero recordemos esto, al 10% del padrón electoral. Era por eso que decíamos que el porcentaje de votos en blanco hubiera implicado que quizás hubiera sido correcto que hubiese dos bancas vacías en el Consejo. La diferencia es notoria, porque una cosa es el 10% del total de votos emitidos y otra cosa es el 10% del padrón electoral. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que las fuerzas que no lleguen a este piso, obviamente no entran en el reparto de bancas. ¿Esto qué provocó? Que en el partido de Moreno, las listas de Mariano Hues con un 47%, con 14 puntos porcentuales menos que los que obtiene Scioli para gobernador y un poco menos aún de lo que obtiene Cristina para las elecciones presidenciales, se alzase con 8 bancas. Claro. La única fuerza que supera el piso junto con el Frente para la Victoria fueron las listas del Frente Popular encabezadas como candidata a intendente por Claudia Seff, por lo que va a quedar el siguiente escenario en el Consejo Local. El Frente para la Victoria va a contar con 8 concejales, el Vecinalismo con 6, el Frente Amplio con un concejal solo, Carlos López del Partido Socialista. ¿Y en el Vecinalismo entró la Unión Cívica? ¿Cómo? Si llegó a entrar Mendieta. No, Mendieta es derrotado. No, Mendieta es derrotado en las primarias abiertas, sí. No alcanza el piso electoral en las primarias, no llega al 25%, o sea, no puede colar cargos en lo que es la lista de Mariano Hues. Él anuncia que no va a acompañar, digamos, a la lista del oficialismo. Y de un mes a esta parte empezaron a aparecer unos afiches un tanto, si se quiere, bizarros, ¿no? Como por ejemplo, Cristina conduce, Mendieta acompaña. O el otro, recuerdo, Moreno necesita militantes serios. Sí. Y en la última semana previa a las elecciones aparecieron afiches que no se encontraban firmados, pero obviamente fueron hechos por Mendieta, en el cual llamaban a cortar boleta. Obviamente esta opción, digamos, el electorado no la ha visto. No la ha visto. Y eso, bueno, pone en una situación bastante delicada lo que es el futuro político de Mendieta en el distrito. Bueno, decíamos, y el intermedio peronista, que es esta serie de fracturas que hubo durante el año pasado entre los concejales que antiguamente se encontraban encolumnados detrás de West, detrás de Arregui, detrás de Mendieta, Mendieta encolumnado detrás de ellos, va a contar con cuatro concejales. Esto sería uno de cada bloque. Claro, el interbloque está. Cada uno piensa. Mendieta, Adriana Palacios, Mirko García, Damián Contreras, que cada uno los forma cuatro, un bloque solo. ¿Sí? Claro. El Frente para la Victoria en el ámbito del Consejo Local se ha ido desgajando en este tiempo, lo cual plantea. Es que, bueno, el Frente para la Victoria es un invento sostenido dentro del peronismo, que es esto que es: una alianza de gente que piensa en algunos aspectos. Están de acuerdo, en otros no, y hoy por hoy lo que permitió el Frente para la Victoria es lo que logró el Frente para la Victoria es lo que no había logrado nunca el peronismo, creo yo, es esto de pelearse y desgajarse por fuera. El peronismo siempre tenía este criterio de barrer hacia adentro, de unirse, de disputar un lugar en las internas, y bueno, el que ganaba, ganaba, y los demás, atrás. El Frente para la Victoria lo que hizo fue romper esto, en realidad el enfrentamiento entre Kirchner y Duhalde, esto que Duhalde no se bancó nunca, de haber agarrado a Kirchner, ponerlo como un títere, asesinato de Costec y Santillán, cuando él pensaba atornillarse al sillón presidencial y se le vino en banda por la movilización popular. Agarró un pichi del interior, y el pichi del interior, que pierde las elecciones, se instala, va generando consenso, y eso el tipo no se lo banca y rompe con esta estructura clásica del peronismo de mantenerse. Entonces, las conclusiones son estas, ¿no? 20 interbloques, 4... Como que esto es el proceso más grueso de lo que provoca el kirchnerismo, que venía en un proceso mucho más debilitado y que apenas se podía observar durante el proceso del menemato, ¿no? En el menemato algunas voces disidentes, pero terminaron yéndose del partido y no siguieron levantando las banderas del peronismo, ¿no? Como diríamos el bloque, el ¿cómo que se llama? Los hijos de Cafiero, el hijo de Cafiero, que armaron estos bloques el grupo de los ocho, ¿te acordás? Dentro de... ni siquiera se quedaron como estructura dentro del peronismo, ni quisieron pelear internas, ni trataron de llevarse a los militantes, ¿no? Como que se plantearon desde fuera. En cambio, estos dos están peleando quién es más peronista. Y esto es lo que creo que provoca estas rupturas, obviamente con las ambiciones de poder y todo, pero como que se perdió esta consigna clave que tenía el peronismo de, bueno, barremos hacia adentro, organizamos hacia adentro. Sí, se ha roto. Creo que igual el gobierno ha sabido utilizar bien las internas, las primarias, perdón, abiertas, para liquidar estas contradicciones y para meter internas a todos adentro. Y probablemente se venga también una etapa, si se quiere, de reestructuración de lo que es el partido. Recordemos que ya Carlos Kunkel propuso una amplia amnistía para que vuelva todo aquel que quiera volver. Y todo parece indicar que esta reestructuración del peronismo, nos atrevemos a decir, va a consistir precisamente en esto que vos decís que se ha perdido, que es, concretamente, va a ser, creemos nosotros, una pejotización del kirchnerismo, uh-huh, en el que todo aquello que ha sido cooptado y no se discipline necesariamente, y si es posible, será liquidado. Bueno, ya estamos sobre la tanda de la media hora. Martín Raffo en la operación técnica, como domingo a domingo, nos hacía señas de la misma. Pasaditos unos 3 minutos, ya vamos a la tanda y nos seguimos escuchando después de la misma. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más.

Seguimos en Mucho Palo a la Prenda. Hoy vamos a estar trabajando lo que sucedió en la semana pasada. Recordemos que el día jueves hubo una jornada de lucha de los trabajadores del Patronato de Liberado. Justamente estamos con Romina, una de las compañeras trabajadoras del Patronato. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, gracias por invitarnos. En principio queríamos que nos cuentes en qué consistió la jornada de lucha del pasado jueves y cuáles eran las reivindicaciones centrales de esta jornada. Bueno, el jueves hicimos un paro, venimos de un proceso de ya un par de meses de reducción horaria por las condiciones edilicias en las que trabajamos. Es un reclamo histórico ya del patronato, que es algo que sucede en toda la provincia, aparte, digamos, del lugar que nos lo dan en toda la provincia, en los acuerdos con los municipios. Son lugares deplorables, donde atendemos, por ejemplo, acá en Moreno, atendemos a la población en una cocina, ¿no? Al paso de todas las compañeras, los compañeros con los que convivimos diariamente. No podemos sostener lo mínimo, que es la privacidad para una entrevista de personas que salen sumamente golpeadas de unidades penales o que están en algún proceso judicial, que en líneas generales son personas que son las más vulneradas del sistema. Es bastante dificultoso trabajar así. Entonces, ya viniendo con esta reducción horaria, entendemos que ya se cumplió una fecha que habían puesto los funcionarios como parte de un acuerdo. Se cumplió la fecha, seguimos sin tener novedades concretas, siempre falta un sello, una firma, alguna cosita, digamos, no tienen la voluntad política, evidentemente, de resolver la situación, porque los sellitos y todo eso se arreglan después si tienen la voluntad. Nosotras por lo menos dijimos basta y empezamos a alargar una serie de paros progresivos, en los que aparte lo que hacemos es, aparte del reclamo puntual de lo edilicio, en tanto lo gremial, que se visualice el problema de las personas que terminan en el patronato. Decimos, las personas que son las más golpeadas, las personas que están en esa instancia porque todo el Estado falló anteriormente, las personas que no pueden conseguir un trabajo porque tienen antecedentes, que son discriminados. Esto es lo que estamos tratando de que se vea, aparte de la cuestión edilicia, que es un todo. Tenemos un lugar que te indica que las personas con las que trabajamos y nosotras no tenemos un lugar real en Moreno. Es como que refleja los no derechos de los que no tienen derechos. Exactamente. Es perfecto, es el cierre perfecto de cómo el Estado margina. Andate a la cocina, por ahora por lo menos van a la cocina y no al baño. Claro, no, en el baño teníamos un archivo, por ejemplo. ¿Qué? En el baño funcionaba el archivo. Tenía otra función. Tal cual. Respecto, digamos, este reclamo ya lleva muchas jornadas de lucha, digamos, y ha sido acompañado por varios sectores. Ahora a esto se le suma una reforma en la ley penitenciaria y de patronato, digamos, ¿no? Que está en debate. No sé si todavía se ha implementado o se está debatiendo para implementar esa ley. Sí, una cosita más quería decir del jueves. El jueves, el día del paro, lo que hicimos fue disfrazarnos con un grupo de compañeras, armamos unos trajes de papel de diario, pusimos frases referentes a la exclusión y la precarización, que entendemos que es la condición en la que estamos trabajando, y nos fuimos a volantear el municipio, la defensoría, entramos al Consejo Deliberante, golpeamos cada una de las puertas, conocimos, ya que no conocíamos con anterioridad, y les dejamos papelitos a cada uno de los bloques que están ahí. Nos miraron, sonrieron y no dijeron nada más. Respecto a la reforma de la ley, el día de las elecciones de ATE, que fue el 4 de agosto, fue el día que aprobaron la reforma de la 12.256, que regula el trabajo del Servicio Penitenciario y el Patronato de Liberados. La reforma es, a nuestro entender, sumamente punitiva, empeora las condiciones de la reforma de la ley anterior, no la vemos como algo superador. Algunos sectores plantean que es algo superador, pero nos parece que no. Plantean como algo superador que aparezca la oralidad en el juicio, que es relativo, digo, o sea, hay relaciones de poder que se visualizan hasta en eso, digo, hasta en la oralidad. Nosotras pensamos, le preguntamos también a la población con la que laburamos, a ver cómo la veían. Y los locos nos dicen, mira, cuando llegas a esa instancia es que ya estás cocinado, digamos. Cuando vas a la oralidad es que ya tenés la sentencia. Cuando vas a juicio oral es porque estás re en cana, digamos. Tal cual. Bueno, hay cosas que nosotros no las sabemos, digamos, formalmente, y que nos vamos ayornando con la población con la que laburamos. Le vamos preguntando y vamos aprendiendo. Eso, bueno, también aparece una, abren como la puerta a la privatización de la ejecución de la pena con las ONGs. Aparecen las ONGs que hasta esto entonces no estaban. Una especie de tercerización. Claro, haciendo el control de la ejecución de la pena, que sería el control de las medidas que imponen los juzgados. Ajá. Lo que hace el patronato. Claro. Otro punto que aparece, que es el servicio penitenciario va a tener la libertad para llevar a las personas de un lugar a otro, de una unidad a otra, y después recién avisarle a los juzgados. Ajá. Y específicamente en el patronato aparece un cuerpo de agentes de control, así de control más duro, dentro de la misma institución, o sea, es como una esquizofrenia, es una cosa muy loca. Está el cuerpo de trabajadores sociales y el cuerpo, o sea, el policía bueno y el policía malo dentro de la misma institución, básicamente. Que es con lo que, por supuesto, no estamos de acuerdo, porque aparte entendemos que pueden arruinar totalmente el laburo que hacemos nosotros. Entonces, reunidos con Albarracín, que es un funcionario del cual depende a nivel provincial el patronato y la penitenciaría, le decíamos, por ejemplo, así ejemplos muy concretos de la práctica del laburante diario. Si yo estoy trabajando reducción de daño en el uso de drogas con una persona y aparece el agente de control y dice, este hombre está alcoholizado o está drogado, tiene los ojos así, informa eso al juzgado, arruina el laburo que hicimos hasta ahora, y no solo eso, sino que perjudica de una forma terrible a la persona con la que estamos trabajando. Le planteamos esto al funcionario, el funcionario nos miró y nos dijo, bien, gracias, nada. O sea, no tenían ni idea cómo resolver nada, pues no tienen ni idea cómo es el laburo concreto. Cómo es el laburo con la persona, en el cara a cara, en el día a día. No tienen ni la más mínima idea. Tampoco les interesa saber cómo es el día a día, ni quiénes son esos que están en cana. ¿Qué les importa, en realidad? Sí. Hay gente que sobra, no hay trabajo. Es necesario que todos esos excluidos dejen de romper las cocos de alguna forma y vos estás tratando de incluirlos. A ver, ¿qué parte no entendiste del que el sistema no quiere que los incluyas? En términos generales, digamos, este transformismo que se opera en esta modificación de la ley de patronato, creo que se ve una de las características centrales de toda la política de gobierno, que es esto de por ahí... operar en el cambio de lo lingüístico, pero después de fondo en la implementación se siguen manteniendo las propias contradicciones insalvables. Y es muy claro respecto a lo que nos señalabas con este órgano de controlador en el interior del patronato, ¿no? Sí. Y cómo no han bajado la instrumentación de esa ley. Todavía no hay claridad ni por parte del propio funcionario cómo se va a instrumentar. Sí, sí, tal cual. No hay nada claro, tampoco está reglamentado. Nosotras estamos agremiadas en ATE y como ATE se iba a intervenir en el tema de la reglamentación, lo cual igualmente nos está llevando bastante discusiones porque ellos lo quieren implementar con disposiciones internas y no con una reglamentación correspondiente. Y eso te deja atado a que el funcionario que está de turno te mete una disposición que se le canta, como nos habían hecho anteriormente, por las prisiones domiciliarias que correspondían en la 12256 al servicio penitenciario, y con disposiciones internas nos querían obligar a nosotros a ir a vigilantear a las casas a las personas que estaban privadas de la libertad. Ahora que hicieron esta reforma de la ley, aparte pusieron las prisiones domiciliarias en el patronato. Así que ahora por ley nos corresponde al patronato ir a vigilantear sí, pero a ese cuerpo de control. En términos más allá de la nueva tarea que le asignan, digamos, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esta concepción de la polifuncionalidad del trabajador, porque no solamente vas a tener que seguir atendiendo a la cantidad, digamos, desproporcionada para la cantidad de trabajadores que tienen, que todos los días están asistiendo a patronatos, sino que también vas a tener que dirigirte a los domicilios a verificar si realmente aquellos que tienen el beneficio de la domiciliaria o están con la pulsera están donde deberían estar, digamos. Sí, eso es, en realidad es una lucha que estamos dando porque nos parece que ya se están yendo de cualquier límite y no nos corresponde a nosotros como sociales, como técnicos de minoridad, como trabajadores sociales que estamos laburando en el patronato. Son tareas que no nos competen, están en contra justamente del código de ética profesional. Nos parece que en todo caso, si ellos como institución quieren llevar adelante esa tarea, tendrán que contratar el personal necesario para eso. Otra cosa, en función de lo que vos decías de esos eslogan vacíos que tiran los gobiernos, con el tema de las prisiones domiciliarias, nosotros preguntamos a los funcionarios si creaban algún fondo específico para que la persona se pueda solventar en su prisión domiciliaria. Pues si no, claro, para la familia es un gasto más, en líneas generales son personas pobres. Y encima no pueden salir a trabajar. No pueden salir a laburar en tu casa, pero no pueden salir a trabajar. Claro. El funcionario nos dijo, y el Estado tendría que estar en más lugares. Es real lo que ustedes plantean. Vamos en esa dirección, suelen decir frecuentemente los funcionarios públicos. Es parte de lo que nos falta por hacer. La parte de este discurso de los derechos humanos que mete entonces también, ¿no? ¿Cómo los derechos humanos, esto de ampliar todo, dar muchas posibilidades, incorporar a todas las organizaciones de porque cuando habla de otras organizaciones que sostengan esto de la privatización, siempre habla de organismos de derechos humanos que se van a preocupar por los pobres presos, y es todo un discurso vacío totalmente, porque lo único que va a venir a hacer es alguien que encuentre un negocio, una beta, porque en sí, dónde meterse para garantizar. Generalmente lo que consiguen hacer o los grupos afines, ONG o demás, hacerse de una caja para el desarrollo de su política, digamos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos específicamente con los que salen liberados? Eso específicamente, sí, es una ley copiada de Estados Unidos. Y sí, y en Costa Rica también. Claro. Funciona de esa manera el sistema carcelario en Estados Unidos. Hay entidades privadas que negocian con esto, es decir, los tipos laburan como si fuera una tercerizada, una cosa así. Son tercerización. Es brillante, pero los derechos humanos. Sí, en el gobierno de los derechos humanos, claro, suceden estas cosas. Una de las cuestiones también que por a veces no es muy pública es saber qué cantidad de personas pasan por el patronato deliberado. Y estamos con una compañera también que se acercó. Un poquito más tarde. Vamos a saludarla. Que le anda sonando el celular, así que ya la han escuchado. ¿Cómo estás? Presentate. Mi nombre es Dolores María y trabajo también en patronato de liberados. Y hace rato venimos con la lucha. Romina por ahí ya ha comentado un poco la lucha que venimos haciendo desde hace tiempo. Justamente, recién te preguntaba, ¿qué cantidad de población atienden ustedes en patronato? ¿Tienen algún dato estadístico, digamos? Sí, hay entre 1.600 y 1.700 personas de Moreno tuteladas en patronato. 1.600 personas, 1.700. ¿Y ustedes cuántas son? Somos 20 y pico, digamos, pero sí, en realidad... En total seremos 30, pero hay que descontar un abogado, dos coordinadores, sí, o sea, dos administrativos. Seremos 26 sociales... Pero igual trabajamos con, deberíamos trabajar más o menos estimadamente con 30 personas más o menos cada uno. Pero tenemos entre 80 a 100 personas, es una bestialidad con lo que trabajamos, con lo cual no trabajamos como deberíamos trabajar con la persona, ¿no? O sea que estamos, vos tendrías concretamente asignada la tarea de el seguimiento de 80 digamos, compañeros que están... ¿Y cómo claro, es imposible trabajar, porque en realidad tenés que dedicarte o a supervisar, mandar informes o, digamos, a trabajar específicamente con los programas. Yo, por ejemplo, hay compañeras que se dividieron por barrio. Yo tengo todo lo que es Trujuy, así que imagínense, en todos los barrios es una locura trabajar que realmente no se puede trabajar. Como estamos trabajando, no se puede. Así que bueno, tratamos de hacer, digamos, medianamente según la necesidad de la persona. Bueno, trabajamos con la persona más o menos. Si tenés, qué sé yo, tenés que optar en trabajar con la persona que tiene más necesidades, bueno, te dedicas a eso, porque si no, no se puede. En realidad estamos muy sobrecargadas de trabajo. ¿Y ustedes tienen que hacer domicilios también, no? Tienen claro. que ir a buscar a cada uno de los... De los que claro, están... ir a atender. Claro, medianamente tenés que, o sea, yo la organización que hago, para no dejar a nadie colgado, sí o sí me hago una visita. Cada persona que tengo voy, lo visito en el domicilio, le hago una entrevista, pero realmente a veces no se puede. O sea, medianamente tratás de tener una entrevista, de hablar con la persona, con algún familiar, pero igual no te da el tiempo. Yo igual tengo muchas cosas atrasadas, o sea, y no se puede. Por más que uno quiera ponerle voluntad, no se puede porque es demasiada la gente que tenés a cargo. Claro, porque al mismo tiempo hay un sistema electrónico que nosotros le decimos el virtual, que es un legajo, que desde ahí se mandan los informes a los juzgados. Y a los juzgados el problema social que esté atravesando la persona, la verdad que no le importa. Le importa si vino a firmar una vez por mes o no. Y eso se carga en ese sistema y eso se manda a los juzgados. Sería seguimiento administrativo. El seguimiento del administrativo es que ellos tienen que venir una vez por mes o una vez cada tanto tiempo, o es una vez por mes a firmar. Es una vez por mes a firmar, y algunas personas les mandan un tratamiento psicológico o ir al CPA. O... Entonces lo que se controla es si están haciendo eso, ponele. También. Ahora, en el medio, si consiguieron laburo, si lo que les pasa, no importa. Eso también lo ponen muchas veces como pautas de conducta, pero los juzgados, ¿no? Que pautas es lo que, de conducta. Reglas de conducta. Claro, como si fuera fácil conseguir un trabajo en este país, con tanto trabajo. No, y aparte con antecedentes, Nelly. Eso no se consigue trabajo, imagínate si tenés antecedentes. Claro. En un momento se había hecho pública esta idea de que iba a ser trasladado el edificio de patronato. ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, lo que pasó fue la oferta que nos dieron en ese momento era ir al garage del CPA. En línea general, la mayoría acordamos que no íbamos a ir al garage, entonces las dos delegaciones quedaron partidas, porque una parte de la otra delegación, donde la coordinadora se fue a atender al garage, se quedó en Jolí, donde estamos funcionando. Entonces, el nuevo lugar en el garage, con la coordinadora y un par de compañeras que por diferentes motivos arrancaron, lo fueron llenando con nuevo personal. Todo el personal nuevo que fue ingresando fueron todos a parar al garage como para compensar la falta de las compañeras que se quedaron. O sea que, digamos, le dividieron la planta de personal. Exactamente, nos dividieron la planta. ¿Y en dónde funciona el CPA? Es el Boulevard Perón. Sí. Hay, Moreno Sur. Sí. Hay algo de la policía por ahí cerca, sí, también. Sí. Bueno, tenés el CPA. La departamental de la policía. Tenés el CPA, tenés el niñez. Está, o sea, está bueno, pues aparte por ahí, no sé, te es cae un abusador y el mismo tema que se está tratando en niñez, arriba del garaje, o sea, se puede cruzar todo. Es un cachivache, así, ¿no? Básicamente. Para hacerte sintético. Bueno, chicas, queremos saber qué tienen planeado, si está planeado hacer alguna otra medida de fuerza, qué es lo que intentan como plan de lucha para realmente mejorar estas condiciones de trabajo y, bueno, revertir esta situación o poner en la vía pública esto, lo que significa esta ley. Sí, vamos a seguir con los paros progresivos. Esta semana que viene, o sea, mañana no, la otra semana vamos a sostener 48 horas, uh-huh. Porque entendemos que ya está, ya tienen que sí o sí dar el lugar, no puede ser que sigan con el sellito, con la firmita y no sé qué, y en ese marco vamos a salir a continuar la difusión como hicimos el jueves pasado. Está. Bueno, chicas, ustedes saben que acá tienen los micrófonos abiertos. Les agradecemos que hayan venido, que nos hayan contado condiciones de trabajo y realmente nosotros apoyamos su lucha y cuente con nosotros. Vamos con algo de música, Sandra, dale. ¿Te parece? Vamos a ir a escuchar Silvio Rodríguez en estos días y nos vamos a la tanda de la hora. Música.

se queden sin vivienda. En ese marco, los vecinos se vienen organizando y de alguna manera lo que proponen es conformar una comisión, seguir denunciando esta situación, no solamente en el barrio, sino trasladarlo al centro de Moreno, ya que la responsabilidad de estos hechos no es solamente de una persona que tiene impunidad, como es el caso del dueño de la maderera, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad aún mayor de los que gobiernan en el distrito de Moreno. Contanos, Susana, vos tuviste una experiencia, digamos, de confrontación con esta persona de la maderera. Es una persona que se maneja con total impunidad, que se ha caracterizado por ir a patotear con 5 o 6 provocadores a las casas de los compañeros, amenazar que les iba a prender fuego, que les iba a tirar abajo los ranchos, como bien lo decía este tipo. Contanos, digamos, cómo fue la situación que se produjo con vos, con esta persona. Mira, yo en el lugar donde estoy vivo hace 2 años, más o menos aproximadamente hace 6 meses, el señor fue y me dijo, supuestamente más antes ya me había dicho a mí que no haga ninguna edificación por la simple razón que el dueño era él, venía con 3-4 personas, viste, sin ningún papel en la mano. Nosotros los vecinos, que somos más o menos alrededor de 200 familias que estamos viviendo en las 7 hectáreas que supuestamente él es el dueño, hemos venido, o sea, viene él y dice, bueno, yo soy el dueño, ¿sí? Perfecto. Así como nos hemos reunido varios vecinos, le hemos pedido un papel legal que figure que él es el dueño. Entonces, si figura un papel legal, nosotros agarramos nuestras cosas y nos vamos, porque lo que menos queremos es tener problemas. Pero ¿qué pasa? Que este señor viene, no media ni buen día ni buenas tardes, agarra directamente insultándonos, viste, forcejeándonos conmigo, como fue que el que quiso forcejear a mi hija de 7 años. El señor vino, me dio la cabeza contra la pared, me pegó una piña, fui a hacer la denuncia. O sea, si no, viene con un arma, te apunta en la cabeza, como fue a uno de los vecinos el lunes pasado, que le agarró una chica, le torció el brazo, le puso el revólver en la cabeza, le dijo que le iba a prender fuego, inclusive a una vecina que le quiso, o sea, le vació, creo que era gasoil, que le iba a prender fuego a alguna de las casillas con los 5 chicos adentro. O sea, hemos hecho varias denuncias, ahí arriba 50 denuncias en contra de este señor. Pero, él tiene un estudio de abogados, por la cual a más de uno, como por ejemplo yo, le había hecho una denuncia penal, eso fue a pasar a la fiscalía pasó ya a Mercedes, vino, uno dice llamarse abogado de él, me quiso dar 30.000 pesos para que yo parara esta denuncia penal que yo tenía en contra de él. Pero a mí no me sirven los 30.000 pesos, yo quiero el techo para mis hijos, yo soy madre soltera con 7 chicos, no tengo otro lugar para ir a vivir, y es como que viene, o sea, no tiene límites para atropellarte como viene. ¿Entendés? Si no manda los matones que él tiene, porque son 4 o 5 que vienen armados, o directamente viene él a patearte la casilla, en este caso yo tengo de material, viene, te empieza a insultar, a empujarte, a pegarte trompadas, sin mediar una sola palabra. Hemos ido a Induar, hemos tratado de hablar con Claudia, Claudia no nos dio la audiencia, o sea, nos citó a las 8 de la mañana, hemos ido como 20 vecinos, era la 1 del mediodía, salió un señor que no sabía qué explicaciones darnos, diciéndonos que Claudia no nos podía atender, y así sucesivamente varias oportunidades que intentamos hablar con ella. Estamos hablando de Claudia Sena. De Claudia responsable Sena. Responsable de Induar. Hemos ido varias veces, creo que habíamos hecho como 10 veces que fuimos en este año, en febrero, cuando después al último salió una chica, creo que es la que atiende ahí en la puerta de Induar, nos dijo que Claudia no nos podía atender, y que recién a mediados de marzo, cuando ella venía de vacaciones o de feria, no sé cómo lo quieran llamar, nos podía atender. Y así sucesivamente no íbamos un vecino o dos, íbamos arriba de 20 personas, ¿entendés? Y hasta el día de hoy no tuvimos respuesta de Claudia. Nosotros le dijimos que ella tratara de mandar una persona para ver qué cantidad de gente había, porque ella no creía que en ese entonces habían 130, 150 familias, que fue al principio del año de... O sea, enero, febrero, actualmente ya estamos arriba de 200 familias. Y supuestamente este señor Piero dijo que hay 3-4 ranchos nada más, como lo llama él, que no hay tanta cantidad de personas o tanta cantidad de familias en estas 7 hectáreas que él está reclamando. Y en ningún momento Claudia nos mandó nada, no, ni siquiera se acercó nadie, absolutamente nadie, o por lo menos si ella no nos pudiera atender, no nos trajo... O sea, por lo menos hubiera... traslado con, para que fuéramos a hablar con alguien en la municipalidad o con Casa Tierra, que alguien nos solucione, porque Casa Tierra de un edificio de Enduar al lado está, ¿entendés? Con nadie, absolutamente con nadie. Así como hemos ido a golpearle en Enduar, hemos tratado de poner supuestamente un abogado y termina arreglando los abogados de Piero con el abogado que pongamos nosotros, ¿entendés? Y no sé, es bien atropella, lo único que sé que dijo que no va a pasar esta semana, que va a venir y va con las palas mecánicas que él tiene, el señor Piero, y va a empezar a tumbar casa por casa. Y eso yo sé que lo va a hacer porque tiene esa impunidad de hacerlo, ¿entendés? Ustedes, digamos, frente a esto, se han empezado a juntar los vecinos, ¿qué están haciendo en estos días, digamos? Y hemos tratado de ver si podemos formar una comisión vecinal, que es lo principal, y ver qué se puede hacer. Más que nada queremos ir a las autoridades, como al intendente o a alguien, en este caso, no sé, tiene que haber una persona que se responsabilice de nosotros, porque, o de última que, o sea, Casa Tierra nos diga, bueno, porque este señor no es el dueño, él está en opción de compra las 7 hectáreas. Se supone que lo poco que averiguamos nosotros, él había pedido una opción de compra. Pero ¿qué pasa? Que nos tiene que sacar a todos nosotros para que la jueza le dé el sí en la compra que tiene que hacer. Porque se supone que donde estamos nosotros figura como espacio verde o que en este caso es la ribera del río que pertenece al Estado. ¿Entendés? Entonces no puede comprar algo que ya esté viviendo gente. Tiene que ser libre de población como para que él pueda comprar. Y bueno, pero nadie mueve nada, nadie hace, nosotros los vecinos, más que reunirnos o ponernos firmes para que este tipo no nos haga nada, ninguna autoridad se acercó como para ver el problema de nosotros. Sí, yo particularmente, nosotros entendíamos cuando estuvimos en el lugar de que los próximos pasos serían hacer visible este reclamo de los vecinos, y en ese sentido creo que se ha instalado a partir de que ustedes han tenido la posibilidad de estar en Quórum, programa local, han pasado por este espacio de la radio, que empieza a tomar visibilidad la problemática y el reclamo de los vecinos, y creo que claramente lo señalás vos, acá hay un responsable político que es el hasta el momento el que gestiona el municipio, que es Andrés Arregui, y los funcionarios de lo que es Tierras y Vivienda, que tienen que dar una respuesta a esta grave problemática que ustedes están sufriendo. En ese sentido, digamos, ¿hay pautada alguna serie de asambleas para trabajar estas cuestiones? Mira, hemos tratado de... Usualmente la gente que vive ahí son todos trabajadores, trabajan de lunes a sábado, los únicos días que se pueden hablar con los vecinos, diríamos, en familia en general, son los días domingos. Hemos tratado de, o sea, hemos pautado con los vecinos de ir hoy a las 2 de la tarde, ir a hacer tipo una asamblea o una... O sea, levantar firmas para formar una comisión vecinal. Y bueno, y de ahí ver qué es lo que podemos hacer más adelante. Yo creo que tampoco estamos... así de la nada, la gente, si hay que pagar algo, se paga, no hay ningún problema, porque todo en este caso todos los maridos trabajan, ¿entendés? Da como para pagar el pedazo de tierra que usualmente tiene. Pero ¿qué pasa? Que cada pedazo de tierra mide 5 metros de ancho por 10 de largo. O sea, no hay un terreno normal como corresponde, ¿entendés? Cada casa son, el más grande tiene que tener más o menos un 10 por 10, el resto son de 5 metros de ancho por lo que da la ribera, o otros de 5 por 20 o de 8 por 8, ¿entendés? No hay, diríamos, no son terrenos normales. No, lo que claramente muestra la distribución de las viviendas en esa parte de Bon Jovany es la gravedad de la situación de emergencia habitacional que hay en el distrito. Cómo se han subdividido entre los vecinos esas parcelas tan pequeñas muestra, digamos, la imposibilidad de acceder a la tierra. Entonces, frente a esto, digamos, es fundamental lo que ustedes vienen haciendo público el reclamo y organizándose para ir, digamos, a golpear a los verdaderos responsables de esta cuestión, digamos. Así que, Susana, te agradecemos que te hayas acercado hoy a la radio. Seguramente vamos a estar acercándonos a la asamblea cuando se pueda, desde acá, del programa, y ver, digamos, cómo continúa la lucha, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros igualmente vamos a tratar de unirnos más ahora, porque lo que pasa que Últimamente ya está viniendo muy seguido este señor a atropellarnos. Yo estoy en la parte más o menos del medio, pero hay gente que está más a la, cerca de la fábrica de él o más a esta punta que vendría a ser, pertenece a media cuadra del asfalto de la calle Bon Giovanni y Belgrano. Viene con esas maquinarias, no sé, los otros días ya tumbó 3-4 casillas, ¿entendés? Inclusive una casita de material cuando el muchacho se había ido de visita a Paraguay. ¿Entendés? Cuando vino se encontró con que estaba todo escombro y todo limpio y lleno de tosca como lo habían puesto, como usualmente viene él. Porque si no te puede tumbar la casa, viene y te vacía todo un camión de tosca arriba de tu casa. ¿Entendés? Y no sé si en este momento están escuchando a las autoridades de Moreno, tanto la municipalidad o alguien que se acerque allá y que hable con nosotros o que se fije que realmente las cosas están muy graves ahí. Sí, hay dos cuestiones también para explicarle a los oyentes. Por un lado, la emergencia habitacional que se da en el distrito y cómo los responsables no actúan frente a esta situación. Y en ese sentido, los vecinos se organizan y salen a luchar por esa reivindicación. Y por otro lado, que es parte de la persecución a la militancia, a los compañeros que se organizan también en los barrios, que tiene que ver con, bueno, ahora tenemos acá el comunicado de prensa del FOL que lanzó en estos días, cuando ocurrieron distintas agresiones, donde de alguna forma explican bien qué rol cumple Piero Dato, que es el dueño de la maderera, como testaferro de José María Danino Pastore, que fue partícipe necesario de la dictadura, y cómo la red de impunidad se amplía en los barrios y cómo actúan estos sectores de poder en los barrios de Moreno. En relación a esto, queremos comentarle a los que están del otro lado que los compañeros del FOL iban a estar acá, no pudieron estar porque tenían algunas actividades que se superponían con el horario del programa, pero seguramente el domingo próximo van a estar acá para ampliar un poco más esto de que ha sido el ataque a su espacio en el barrio y las provocaciones que sufrieron algunas compañeras que fueron agredidas justamente por este personaje nefasto. Bueno, nos vamos entonces despidiendo. Susana, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Vamos a estar siguiendo este tema y desde ya, digamos, desde acá, desde la radio y desde el programa, quedamos a disposición de los vecinos para apoyar y ayudar en esta lucha que están llevando adelante ustedes. No, gracias a vos por darnos esta oportunidad y gracias. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas. Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en saco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Gigantes.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Aprenda. Vamos a pasar un breve informe. Si nos querés llamar, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un texto al 1561-540359. Y justamente nos llegó un mensaje de Graciela que dice: si esos terrenos son del Estado, ¿a dónde está la igualdad y la integración? Presentamos el bloque. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. Bueno, ahora sí, continuamos con el bloque antirrepresivo y con el programa. Estamos acá con dos compañeros que nos van a informar brevemente la actividad que se realizó ayer en el marco de la campaña La Galle a la Calle. Bueno, te saludamos, Nasa y Víctor, ¿cómo están? Buen día. Bueno, informanos brevemente en qué consistió la actividad ayer y quiénes participaron. La actividad se realizó en la Facultad de Sociales, en el espacio recuperado del estacionamiento, en Paraguay Alsina, creo que es la dirección exacta. Hubo una movida, obviamente, para que se avance sobre la liberación de La Galle, Karina Germano. Hubo bandas invitadas, entre ellas estaban los mensajeros reggae, que Karina justo había llamado y los presentó. Un grupo de niños que canta canciones así, tipo reggaetón y rap, que se llaman Los Amigos de La Galle, y un par de bandas más de rock y otras cosas. En el marco de la actividad, ¿se pudo leer algún documento? ¿Se charló más o menos, se debatió sobre la situación de La Galle? Estuvo organizado por varias organizaciones, entre ellas... ¿cómo se llama? Comunicación para la Libertad, que son de la agencia Walsh, y otros compañeros que trabajan desde los diferentes centros de formación dentro de las unidades carcelarias. Se pasó la película que habla sobre la historia de Karina Germano, y un micro que iba pasando fotos y de las movilizaciones que se hicieron a favor de el avance en su causa, ¿no? Pues sí, fueron varias las movilizaciones que se realizaron entre una de las tantas, una que se realizó hasta la Corte Suprema de Justicia, que fue un miércoles, donde varias organizaciones también movilizaron, un poco apoyando la campaña que se viene dando, no solo en la Argentina, sino que se ha ampliado la red de solidaridad y han realizado actividades en distintas partes del mundo, como en Barcelona, en algunos puntos así donde también se ha logrado instalar la campaña. Claro. Y también estaban el stand de publicaciones de los compañeros privados de la libertad. Estaba la revista Todo Piola, La Resistencia, Intramuros, creo que se llama, otra revista. Ahora los compañeros de la agencia Welsh están trabajando en la cárcel de Marcos Paz, editando una revista que se llama El Chimango. Acá mi compañero pudo entrevistar a una de las compañeras que está moviéndose con todo este tema de Karina, que es Carla. Sí, bueno, Carla nos contaba que están en momentos finales en lo que es la causa de la gallega, que la semana pasada se hizo una movilización, se entregó un petitorio. Este petitorio fue adosado al expediente de Karina Germano, y ahora este expediente está en manos del fiscal y del procurador. Y bueno, en el marco de lo que es la galla a la calle, se están haciendo todas estas movidas para difundir lo que es la lucha de la gallega, y para presionar y obtener, acelerar el proceso de liberación. Sí, también es importante saber que hay 7 jueces que son los que definen la situación de Karina Germano López, los cuales 3 han votado a favor, entre ellos Zaffaroni, que bueno, es bastante sorprendente que haya sido así, y por otro lado 4 que también, bueno, de alguna manera sí, es la mayoría, ¿no?, que votó en contra. Claro, fue bastante loca esa situación, porque nos explicaba el abogado de la gallega que cuando el fiscal se pone de acuerdo con la defensa no hay posibilidad de que se falle otra cosa, y que en este caso no fue así. El fiscal se estuvo de acuerdo con la defensa de la gallega, y sin embargo 4 jueces votaron en contra y 3 a favor. Entre ellos Carmen Argibay, que es una fiel defensora del proyecto nacional y popular. Eso es lo que por ahí es bastante llamativo, que la definición sigue perjudicando a Karina Germano López. Y para lo que sirve también estos espacios es, bueno, para que nos relacionemos con otros compañeros que están en la misma movida que nosotros. Bueno, nosotros fuimos con una compañera, con Laura, docente del bachillerato también como nosotros, que estuvo trabajando con los chicos de primer año un par de poemas de una de las compañeras de Karina allá en Ezeiza, que es Olga Guzmán. Bueno, ella se pudo comunicar con la chica de Procuraduría y les hizo llegar una carta, tanto de que trabajó en la escuela donde trabaja ella, pública, de acá de Moreno, y también le contó que trabajaba en el bachillerato del Cañón. Y ayer tuvimos la noticia de que, bueno, Olga recibió la carta de tanto de los chicos de allá, no me puedo acordar de la escuela, si era la 61, y también de los trabajos que se estaban haciendo en el bachillerato popular. Y Olga está muy... le llegó la carta en un momento medio feo, parece que tuvo una semana. Le dio ánimos para seguir, y allá nos comunicaron las chicas que Olga quiere venir a dar una charla al bachillerato en el Cañón. Así que vamos a empezar con toda esa movida. Por otro lado, la gente de... ¿cómo se llama? De la agencia Walsh nos ha invitado también como bachillerato a la presentación de un libro que se llama Cárceles de Mala Muerte, que es sobre un informe anticarcelario de Argentina 2010-2011, para el 25 de noviembre, bueno, allá en Devoto a las 2 de la tarde. Y también pudimos saber que el miércoles 29 en la Facultad de Filosofía, allá en Puan, va a haber otra jornada de la palabra como resistencia. En la última jornada de este taller estuvieron las compañeras, bueno, Karina Germano, La Galle y Olga Guzmán, entre otros compañeros que trabajan en varias revistas, ¿no?, en Todo Piola, etc. Es muy bueno saber que nuevamente van a estar llevando a cabo una actividad donde las compañeras, tanto Karina Germano López como las otras compañeras, van a estar presentes nuevamente, y ya dándonos mucha más esperanza de que pronto esté con nosotros en la calle, ¿no? Claro. Eso es una noticia muy buena para nosotros, saberlo. Que muchas veces también hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con ella, ha llamado a la radio. Y bueno, y es importante saber que nuevamente se va a llevar a cabo esta actividad, y que la compañera Olga Guzmán tenga el interés y haya recibido la carta y se pueda dar nuevamente la posibilidad de que ellos estén participando de actividades afuera y que ya se dé una perspectiva de, en ese sentido, ¿no? Que puedan estar llevando a cabo sus actividades, la escritura carcelaria, y que eso pueda tomar otra dimensión y ser parte de la población, y que también llegue de alguna, en alguna medida, estas escrituras, y que podamos compartirlas como hicieron, como hizo Laura, como vienen haciendo ustedes, de socializar esta literatura, que también es importante que circule entre la sí, gente. Sobre todo porque es muy importante, ¿no? Las palabras liberan, y más para las compañeras y compañeros que se encuentran en esa situación, el poder saber que eso llega más allá de los muros que pretenden invisibilizarlos, es muy muy gratificante saber que funciona, ¿no? Que se puede trabajar sobre eso. ¿Y tienen algún dato más sobre posibles nuevas actividades, aparte de la actividad de escritura carcelaria que se está programando? ¿Alguna nueva movilización? ¿Alguna nueva jornada en ese sentido? No, la verdad que no. Así no que me, esto lo, me, era lo que... Entonces, lo importante es poder difundir el material de estos compañeros, que más allá de la situación compleja que viven, es el 90% de los pibes y de las pibas están presas, son parte de la clase trabajadora y el pueblo. No es casual que la situación económica los arrastra a esa situación, claro, compleja de estar presos. Es como dice la compañera Karina, que siempre que puede en este tipo de eventos, ella se comunica por teléfono y ella siempre remarca esto, ¿no? O sea, lo que hay ahí es que ella no es solamente una presa política. Todos los que están ahí adentro son presos políticos. Porque es, como vos comentabas recién, es la situación social en la que se está viviendo te lleva a ser... También hasta los compañeros mismos te dicen, bueno, nos equivocamos. Pero es una forma también de excluir a la gente que a este sistema no le interesa ni le sirve. Víctor, ¿tenés alguna información más sobre la llamada que realizó la Gallo? ¿Podés describirnos un poco la...? Sí, bueno, la gallega llamó, hizo un llamado telefónico antes de que toque la última banda. Bueno, entre las cosas que decía la gallega es que, bueno, como decía Nazaret, ella no es la única, y que... si ella sale en libertad, la lucha tiene que continuar para los demás compañeros, que no es ella sola la que está detenida como presa política, sino que son miles, y que la lucha tiene que continuar por esos miles de compañeros que están privados de la libertad. Bueno, así que muy bueno el informe, muy sintético y muy concreto. No sé si quizás querían agregar alguna cuestión más, como para cerrar la primera parte del bloque. Sí, para acotar una cosita más, la actividad se realizó en la Facultad de Sociales, en el estacionamiento recuperado, porque fue impulsado por ex compañeras de reclusión de la gallega, que estaban estudiando en el marco de UBA 22 la carrera de sociología. Cuando fueron liberadas, siguieron sus estudios en la facultad y impulsaron esta movida para la libertad de su compañera. Bien, sí, es un montón los datos que hay sobre la lucha intramuros y la cuestión del derecho a la educación de muchos compañeros privados de la libertad. Eso también lo hemos desarrollado y lo seguiremos desarrollando en los próximos programas, así que están nuevamente invitados. Bueno, entonces el próximo informe seguro va a ser sobre la movida del 24, que iremos a la presentación del libro de los compañeros, así que... Ah, bueno, perfecto. Así que tendremos nuevas novedades de la presentación del libro y de cómo continúa la pelea intramuros en los penales, y cómo de alguna forma llega a la población esos informes y enriquecen mucho más la socialización de la información. Sí, Así que bueno, los saludamos y les agradecemos por estar acá hoy y pasar el informe tan sintético y tan concreto de la situación de la actividad, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por dar este espacio para seguir informando sobre los compañeros. Bueno. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Vamos en Mucho Palo para que aprenda. Llegamos al último bloque del programa. Te comentamos, si querés comunicarte con nosotros, que sí, podés hacerlo enviando un mensaje de texto al 1561-540359. Programa, digamos, bastante cargado de información el día de hoy, pero yo quería rescatar este eje fundamentalmente. Militarización, prácticamente, de los trabajadores de patronato deliberados. Intervención directa de las fuerzas de seguridad, persecución para aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad, testaferros de ex ministros de economía de la dictadura, patoteando, persiguiendo y amenazando con desalojar a trabajadores humildes del barrio Bongiovanni, la Galle, que todavía sigue presa del sistema. Creemos que se va visualizando cada vez de manera más clara cuál es la verdadera cara del gobierno de los derechos humanos, más allá del histórico fallo de la ESMA, que no es producto de una gestión, sino que es resultado de la lucha consecuente de organismos de derechos humanos, de militantes comprometidos con la causa de los derechos humanos y muchos integrantes del gobierno que hoy se arrogan este hecho. Jamás, nunca estuvieron en la calle cuando había que estar en la calle. En relación a un aspecto a veces no tratado de la dictadura militar, como es el tema de los responsables económicos de la misma, estamos en comunicación telefónica con Aldo, de Mascaró Cine Independiente, con el cual vamos a charlar respecto a la producción de un documental en el cual investigan sobre este delito de lesa humanidad también, que fue el crimen económico que comete la dictadura militar. Buenos días, Aldo. Buenos días. ¿Cómo estás, Aldo? Juan te saluda. Gracias por estar con nosotros acá. Y bien, como te señalaba Gabriel, queríamos en principio que nos cuentes cómo es este proyecto de Mascaró Cine, cuánto hace que vienen trabajando con esto y que le cuentes a la audiencia, digamos, cuáles han sido sus principales producciones en estos años. Bueno, lo que venimos haciendo hace unos 10 años más o menos, que empezamos a hacer un trabajo como Gaviotas Blindadas, que es la historia integral del PRTR, y este trabajo sobre Campo de Mayo tiene que ver con eso que habíamos empezado hace 10 años más o menos, porque en Campo de Mayo fue el mejor dicho, el ejército argentino fue el represor hegemónico del PRTR. En Campo de Mayo desaparecieron aproximadamente 5.000 compañeros militantes ahí de Columna Norte de Montoneros, del PRTR, de Vanguardia Comunista. Y la dirección histórica del PRTR también desapareció, está desaparecida en Campo de Mayo. Hola. Hola, sí, estábamos escuchando. Bien, este trabajo, digamos, que tiene que ver más que nada con lo que fue la lucha de los militantes revolucionarios de los 70 y la represión que sufren, trabajo el cual, bueno, obviamente nosotros conocemos y recomendamos a todos los oyentes también que lo vean, ¿sí? con este trabajo que se plantean ahora con el tema de los responsables económicos de la dictadura, digamos, un poco como que complementaría, digamos, lo que fue, por un lado, la violencia física, la coerción física directa por parte del Estado, combinado con la violencia económica de los grupos monopólicos. Sí, en Campo de Mayo se ocupó, porque era la sede del Plan Cóndor. En Campo de Mayo estaban la CIA, el Comando de Institutos Militares, es un lugar donde está centralizado toda la inteligencia de lo que fue la represión, ¿no? Todo lo que corresponde al batallón 601 de inteligencia. Y ahí centralizaba todo lo que... Tengamos en cuenta que la fuerza ejército está diseminada en todo el país, ¿no? Entonces, por eso que fue la que fue la represora hegemónica de los grupos marxistas. Una cuestión que nos gustaría que nos cuentes es el material, digamos, que acaban de editar ahora. ¿Se presentó formalmente cuándo va a ser la próxima proyección de este documental? ¿O cómo pueden hacer los que están escuchando la radio para conseguir este material? Bueno, estamos por... vamos a estrenar ahora el lunes a las 9 de la noche en el Cine Gomón, en Rivadavia 1635, ahí en la Plaza de los Dos Congresos, en Capital. Es dentro del marco de la muestra anual que hace Documentalistas Argentinos, ¿no? Así que el lunes a las 21 horas. Ya me había olvidado más. Y así que todavía no está a la venta la película porque recién se va a estrenar el lunes. Pero lo que podemos ofrecer por el momento son las otras películas anteriores, que son... Hay una película sobre alfabetización de adultos, Uso mi mano, uso mis ideas. Gaviota blindada, la trilogía, y Clase, que es un material sobre el sindical, también de lo que es de los sindicatos clasistas de los años 70. Y el documental de Gorrialán también, que es muy bueno. Ah, sí, sí, también. Sí, es una entrevista, larga entrevista a Gorrialán, que la hicimos en el 2005 y la editamos también, porque es muy interesante la vida de un militante revolucionario como el pelado Gorrialán, ¿no? Aldo, por último, para finalizar, reiteramos entonces, el lunes a las 9 de la noche en el Cine Gomón, frente a Congreso, se hace la presentación de este documental que lleva como nombre, reiteranos por favor. Buscamos vida, son los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo. Lo que el eje argumental, los dos ejes argumentales, es la lucha de los organismos de derechos humanos, especialmente los trabajadores, por enjuiciar a las empresas que planificaron el golpe y dieron la lista de los trabajadores. Y otra es los niños que se robaron en el hospital militar de Campo de Mayo. Ahí me imagino que han trabajado con los compañeros de la comisión de ese momento de Mercedes-Benz, ¿no? Que hay varios compañeros que estuvieron en ese... Sí, sí. Ahí hay muchos militantes que tienen... En los 70 fueron delegados y paritarios, nos ayudaron muchísimo. De hecho, estuvieron todo el tiempo dándonos material, investigando, aportando todo el fruto de la investigación, porque ellos lo que quieren también enjuiciar a la misma empresa Mercedes-Benz por la desaparición de 14 militantes obreros que trabajaron en Mercedes-Benz y que los desaparecieron acá en Campo de Mayo. Antes de que termine, ¿qué tal? Yo soy Sandra, te saludo, Aldo. Es importante también recalcar que la empresa Mercedes-Benz ha juzgado a sus gerentes en Alemania por haber colaborado con la dictadura y, sin embargo, en la Argentina no ha ni siquiera acusado a nadie. Sí, esa doble moral que tiene la empresa Mercedes-Benz, porque se supone también que hay dos gerentes de Mercedes-Benz que tienen hijos apropiados de desaparecidos, que uno de los gerentes es Tasselkraut, tiene dos hijos que son supuestamente, vamos a decir, hijos desaparecidos. Ajá. Y un hermano de él también tiene uno y están en Alemania. Claro. Y en Alemania no los quieren juzgar. Así que sí, lo juzgan por un lado y no lo juzgan por el otro. Exacto, sí. Hay cosas que no tienen explicación, salvo de decir que es una empresa multinacional que en la Argentina había traído aproximadamente 20 nazis, entre ellos estaba Adolf Eichmann, que uh-huh. trabajaba como electricista ahí en Mercedes-Benz, hasta que lo secuestró un comando de la Mossad. Exacto. Aldo, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Queda una vieja deuda, que es que vengas a Moreno a presentar. Me acuerdo que habíamos hablado de la Gaviota 1. Así que seguramente bueno. Vamos a estar laburando con esto ahora que retomamos el contacto, y seguramente en algún espacio acá local vamos a estar presentando esta nueva producción en los próximos meses. Vamos a cumplir con eso que nos quedó pendiente. La otra vez cumplimos con Blanquita, que la trajimos al Bachillerato Popular después de largos 3 años que habíamos hablado, y ahora el próximo en venir vas a ser vos, Aldo, así que... Bueno, vamos. Nosotros vamos a todos lados. El correo es cinemascaró@gmail.com, así que cualquier persona que quiera armar un ciclo de cine, vamos con las películas, van los compañeros protagonistas de las historias para un debate posterior. Uh-huh. Estamos para eso. Muchas gracias, Aldo, y un gusto haber conversado contigo esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, ya casi sobre el final del programa, apenas 2 minutos creemos que nos quedan de tiempo, tenemos que hacer el siguiente anuncio. FM Moreno cumple 5 años de su recuperación y 5 años multiplicando voces, y por eso la idea es festejar este sábado 5 de noviembre a las 22 horas puntual en el Churqui Yolí 2637, 2 cuadras de la estación de Moreno, 1 cuadra de la catedral, al lado del negocio que vende antigüedades que no tengo idea de cómo se llama, y para compartir su arte y su música con nosotros estarán La Contentura, presenta Hoy Hay Rumba, Cronopio y Se Armó. Reiteramos, 22 horas puntual, bono contribución, obviamente, para colaborar con esta radio recuperada, con esta radio comunitaria, y vos como parte de la comunidad tenés que colaborar. 8 pesos anticipado en la radio, 10 pesos el bono contribución en la puerta. Habrá vianda, habrá buffet, habrá barra. ¿Vianda? ¿Que se la van a llevar a su casa? Algunos sí. El viejo, como Gabriel, la va a comprar y se la va a llevar a la casa y se va a dormir tempranito. Es una buena alternativa, sí, para los que ya hemos pasado los 40 años y que el público juvenil veinteañero se quede bailando hasta las 5 de la mañana. Perdón, yo ya pasé los 45 y me quedo bailando, el chabón, sí, loco. Recordemos que el sábado 6 de noviembre, sí, es la siguiente emisión el de Mucho Palo. Seis. Sí, por lo que también le pedimos a nuestro operador estrella, que se levante, alma mater y conductor y pergeñador de Latido Americano, Martín Raffo, que no vaya, se vaya muy tarde de la fiesta, porque no sabemos quién va a operarnos en ese caso o en qué condiciones Martín nos va a operar. Entonces reiteramos, fiesta 5 años multiplicando voces, FM Moreno 90.1, sábado 5 de noviembre a las 22 horas, puntual en el Churquillolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno. Y ya es todo por el programa de hoy. Nos llegó un mensaje de Chaza, que agradece a los compañeros que fueron a la actividad de ayer, de la actividad anticarcelaria de ayer, y dice, bueno, que las palabras no se pueden encarcelar. Bueno, que recuerden que Mucho Palo, a pesar del bailongo del próximo sábado, va a estar el domingo a las 6, el domingo 6 a las 6 de la mañana, ni en pedo. A las 6 de la mañana voy a estar en pedo. A las 10 de la mañana, de 10 a 12. Que tengan una buena semana. Le van a dar mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Moreno, 90.1.